Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido en Raíces. Soy Bertrand Lobjon, maestro de Ciencias Sociales y de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa por la radio aquí en Monterrey por 90.5 de frecuencia modulada. Y también quienes están pues fuera de la área metropolitana nos pueden escuchar por internet, por la página de la UDEM, www.udem.edu.mx/radioudem, o también vía aplicaciones para dispositivos móviles como TuneIn, por ejemplo. Ahí pueden buscar la Universidad de Monterrey o Radio UDEM y se van a topar ahí con la liga y con este programa, por supuesto. Bueno, hace unos meses recibimos en este programa al doctor Raúl Gio, paleontólogo y director del Laboratorio de Micropaleontología Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo volvemos a recibir para comentar un poco más de este tema de paleontología en México y en particular de los proyectos que está desarrollando el doctor gracias a este laboratorio. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Pues aquí a sus órdenes, muy agradecido de poder entrevistarme nuevamente con usted. Y nosotros de volver a recibirlo, doctor. Un gusto poder hablar con usted. Como comentamos en introducción, bueno, usted está a cargo del Laboratorio de Micropaleontología Ambiental. Quizás valdría la pena definir rápidamente lo que es micropaleontología ambiental, porque a lo mejor nuestro auditorio se queda un poquito con la memoria fría, entonces hay que repasar quizás ciertos conceptos. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, es un laboratorio que realiza investigación científica tanto en los mares mexicanos como en algunas zonas que en algún momento estuvieron cubiertas por el agua, pero que ahora las tenemos en el continente, tanto en la planicie costera del Golfo de México, en el estado de Veracruz, de Tamaulipas, en el estado de Puebla, donde hemos realizado investigaciones sobre los microfósiles. La micropaleontología, entonces, es el estudio de todos aquellos ejemplares que requieren para su análisis, observación y obtención de imágenes de un microscopio de cualquier naturaleza, desde microscopios estereoscópicos hasta los microscopios más sofisticados que pueden haber ahora cuando se utiliza el ciclotrón y entonces poder ver el interior de algunos ejemplares. Y lo aplicado o está referido a la parte ambiental. Como usted sabe, estamos pasando por una etapa de una crisis ambiental muy severa, producto de los desechos de las fábricas, producto de la contaminación, de los cambios en la temperatura. Estamos en presencia de un cambio climático y los organismos del pasado nos pueden dar ahora sí que cuál será la visión de futuro, ya que nosotros tenemos un antecedente, tenemos una situación actual y cuando comparamos lo que se tenía con lo que hay ahora, podemos hacer algún tipo de proyección, interpolación sobre cuáles podrían ser algunas de las actividades que valdría la pena desarrollar para evitar que esto continúe de manera exponencial. Bueno, eso es entonces parte de los objetivos que tiene el laboratorio. Así es. Y bueno, en términos prácticos, ¿cuáles son los proyectos que han desarrollado hasta la fecha? Pues mire, tenemos un proyecto muy grande en el Golfo de México para estudiar todo lo que han sido desde el derrame que hubo en el Istok hace ya algunos años, que fue una plataforma petrolera que explotó enfrente de Ciudad del Carmen, Campeche, hasta los estudios que se están realizando actualmente por efecto de en el Golfo de Tehuantepec, por efecto de los vientos que soplan ahí, los vientos que generan surgencias, o sea, que el mar se revitaliza de minerales y entonces es una de las zonas que tienen mayor abundancia de pesquerías. Y relacionado también con esto, hemos estado estudiando en los sedimentos del Golfo de California cómo ha ido cambiando la temperatura de los océanos y un fenómeno climático que en este momento estamos todavía sintiendo sus últimos vaivenes, que es el fenómeno del Niño. Un fenómeno climático que es cíclico, aparece cada entre 9 y 11 años, y pues altera por completo las condiciones climáticas. Este año tuvimos lluvias totalmente atípicas y fuera de temporada. Sí, totalmente. De hecho, hasta se reflejó de cierta manera aquí en Nuevo León también. Del último año por acá, digamos, tuvimos ahí temperaturas mucho más bajas, mucho más humedad, por lo tanto. Entonces ahí se manifestó también por acá el niño. El famoso niño. El famoso niño. Sí. Ahora bien, doctor, quizás nos podría comentar la importancia de involucrar las comunidades en lo que es la investigación paleontológica, porque, bueno, hay gente que de repente se topa con fósiles, bueno, y no hablo del mar, sino más bien ahí en el continente. Hay gente, pues, ahí a preparar su campo para sembrar, que se topa con bueno, lo que dicen piedras, a fines de cuentas, ¿eh? Qué bonita piedra y un fósil que van más o menos identificando. Y bueno, a veces tenemos coleccionistas, y yo hablo también de coleccionistas nacionales, no solo extranjeros, que dicen, bueno, me interesa tu piedra, te la voy a comprar. Pero esa gente humilde, a fines de cuentas, pues dice, bueno, es una fuente de ingresos. Así es. Y pues la van echando y nos perdemos todo el contexto paleontológico, en este caso no arqueológico, sino paleontológico. Doctor, ¿ahí cómo podemos comentar la importancia de involucrar la comunidad y la gente en la investigación paleontológica? Pues mire, esto es un asunto efectivamente muy deleznable que tenemos, de que mucha gente se aprovecha de la situación ecosocioeconómica de los habitantes de la región para comprar fósiles. En Estados Unidos la compra-venta de fósiles es algo que está regulado. Por ejemplo, hay un dinosaurio que encontraron, un T-Rex, que tenía como 5 años de edad, que lo pudieron obtener casi completo, las partes que faltaban las hicieron para darle todo el toque, y lo vendieron en $5 millones. Válgame Dios. A un museo donde se esté exhibiendo, y por eso cobran por entrar a los museos. En el mes de noviembre del año pasado salió una noticia de que salía a la venta un ejemplar completo de mamut en $275,000 para el museo que quisiera comprarlo. Y decididamente que hay muchos inversionistas privados que poner una obra de la naturaleza les encanta, y en Estados Unidos las venden. Venden los invertebrados, venden los vertebrados, venden todo lo que pueden. Aquí en México tenemos, como le dije en el programa anterior, una ley orgánica que evita ese tipo de saqueo. Pero decididamente que es muy importante vincular a las comunidades donde están los fósiles en la trascendencia que estos tienen. Que en lugar de venderlos, los muestren o aprendan a hacer réplicas, moldes, sobre los cuales el día de mañana ellos puedan mantener el ejemplar original y sacar cuantos moldes puedan utilizar, ya sea en materiales plásticos o en una reproducción en tres dimensiones, o bien se puedan utilizar algunos otros compuestos para poderlos tener. Lo más importante es involucrar a la comunidad, ya que son generalmente los que consolidan las colecciones que hay cerca del área de sus terrenos, los que los encuentran porque ya sea a la hora de que estén sembrando o a la hora de que están paseando a sus animales, los pueden encontrar y los van a llevar, pues que los lleven a un lugar donde todos los podamos apreciar. Por eso es muy importante informar a las partes que esto es un patrimonio de cada una de las comunidades y que pertenece finalmente a todos los que ahí viven. Ahora, doctor, una última pregunta antes de hacer nuestro primer corte musical aquí en Raíces. Una solución también es la creación de museos comunitarios. ¿Qué tan relevantes son esos museos para la paleontología mexicana? Mire, todo lo que sea resguardo y protección del patrimonio cultural del país, en mi opinión, debe ser apoyado y desarrollado. Cuando se tienen los museos comunitarios, el gran problema es que la colecta de los ejemplares es selectiva, o sea que la gente va y colecta los ejemplares que les llama más la atención, o los que son los más notables, o los que son los más grandes, o los que son los que tropezaron con ellos. pero hay muchos otros que están asociados a ellos que son tan importantes, quizás no sean bonitos, pero son muy importantes para la ciencia porque a veces son ejemplares únicos. Es lo que voy a comentar. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, doctor. Sí, claro. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos con usted ahí para seguir hablando de lo que es paleontología aquí en México. Regresamos. Gracias. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos ahí con el doctor Raúl Gio, paleontólogo, director del Laboratorio de Micropaleontología Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues antes de la pausa estábamos hablando ahí con el doctor de la importancia y la relevancia de los museos comunitarios y pues de la importancia a fines de cuentas de resguardar este patrimonio de la nación como lo prevé ahora la ley federal de monumentos, entonces es algo muy importante. Doctor, si cambiamos, sin cambiar tanto el tema, pero ¿cuáles son los próximos proyectos que quiere desarrollar ahí el Laboratorio de Micropaleontología Ambiental? ¿En qué se van a involucrar próximamente? Pues mire, estamos en un proyecto que tenemos mucha fe y esperemos recibir los apoyos que hemos solicitado en diferentes instancias, tanto gubernamentales como institucionales, para hacer un estudio integral de la localidad de la formación San Juan Raya. Uh-huh. San Juan Raya es la unidad litológica y fosilífera que fue en el primer lugar en el cual se trabajó. Uh-huh. Y hemos tenido la oportunidad de descubrir ahí muchas huellas de reptiles voladores, que son pterosaurios, de reptiles dinosaurios carnívoros, dinosaurios herbívoros, tortugas, cocodrilomorfos, o sea que tiene una riqueza de huellas y de improntas muy importante. Y lo que queremos es hacer un escaneo con un equipo portátil para poderlos poner en la en las computadoras y de ahí poder mandar a hacer impresiones en 3D en materiales especiales para tal efecto que permitan preservar esa riqueza fosilífera y ponerla a disposición de los que lo soliciten, pero también ponerla en el Museo Paleontológico Nacional, que es el que está dado de alta para nuestro país aquí en el Instituto de Geología de la UNAM. O sea, es un proyecto sí que va para varios años, entonces. Sí. Y diríamos para varias décadas, porque... Sí, lo ideal sería que, bueno, así como las huellas tenemos la posibilidad de verlas porque los fenómenos meteorológicos nos las evidenciaron por una lluvia o por un terremoto o por cualquier otra, esos mismos procesos terrenales, pues son los que se las van a destruir. Entonces lo que queremos nosotros es preservar ese y resguardar ese patrimonio que puede ser en un momento, pues, demandado nuevamente por la madre natura. Ahora, doctor, ¿alguna publicación que nos pueda comentar ahí en parte? Bueno, en particular sobre, bueno, lo que está comentó de San Juan Raya, ¿hay algunas publicaciones que ya podemos consultar? Pues hay una publicación que sacó la revista ¿Cómo ves? De la Universidad de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y esta revista, que también está en línea, sin costo alguno, es el volumen número 166, año 14. Muy bien. Fue del año pasado, muy del bien. 2013. Muy bien, entonces vamos a agregar esta referencia en nuestra página también, aquí de raicesudem.blogspot. Sí, está fácilmente accesible. Muy bien, esa es una buena lectura y pues me imagino que hay más por allá. Esa es una lectura de ese lugar que le acabo de comentar, de San Juan Raya. Perfecto. Doctor, bueno, ¿qué le podemos desear entonces para cerrar esta entrevista con usted? ¿Qué le podemos desear? Que haya ahí rápidamente este financiamiento para desarrollar el proyecto, me imagino, primero. Pues esperemos, independientemente de esto, nosotros con los alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tanto de la licenciatura en Ciencias de la Tierra como en la licenciatura en Ciencias Biológicas, están realizando servicio social, otros están haciendo sus tesis, sus seminarios de investigación para graduarse, pues no vamos a, si este año no nos lo dan, el año que entra lo volvemos a pedir con mayores bases y con mayores justificaciones de las cosas que se hayan perdido. Le comentaría muy rápidamente que en enero del 2012 nosotros realizamos una visita al lugar y encontramos 18 nuevas localidades con icnitas de dinosaurios, de reptiles terrestres. Y resulta que cuando regresamos en el 2013, ya tres de ellas habían desaparecido por efectos del intemperismo. Entonces, pues, urgente, claro, tenemos las fotografías, tenemos los dibujos, sacamos los datos, tenemos todo, pero ya no tenemos el ejemplar. Qué lástima. Bueno, es urgente entonces este rescate paleontológico. Sí. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Estoy a sus órdenes y le agradezco que me haya invitado nuevamente a participar con ustedes. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical aquí en Raíces y regresamos luego con nuestra agenda de eventos académicos. Regresamos. Shabbat Shalom. Bueno, eso es la última parte de su programa. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos que queremos comentarles para que se vayan ocupando durante este fin de semana y la semana próxima. Pues empezando por la región, ahí por el noreste, recordamos que pues, el Museo de Historia Mexicana y la Universidad de Monterrey tienen una convocatoria abierta para los antropólogos, paleontólogos y arqueólogos para el próximo coloquio que se va a dar hasta el mes de octubre, pero la convocatoria está abierta hasta el día 15 de junio. Entonces consulten la página Raíces UDEM para tener la liga directamente del formulario de preinscripción. Ahí si están interesados en participar, este evento lo vamos a tener ahí para ustedes en el Museo de Historia Mexicana en Monterrey. Recordando también que pues, un servidor ahí fue invitado por el mismo Museo de Historia Mexicana a impartir una conferencia que se va a llamar Cielos e Inframundos en la Cosmovisión México. Va a ser el próximo 27 de mayo para que lo vayan separando a las 19:30 horas. También aquí en Nuevo León, el CIESAS sigue con su convocatoria para el cuarto diplomado de antropología social. Recuerden que los informes que pueden ahí pedir los tienen que hacer directamente en la oficina del CIESAS Noreste, que se ubica en calle Morelos 822, en esquina con Dr. Cos, en el barrio antiguo. La convocatoria está abierta hasta el día 15 de junio. En el estado vecino de Coahuila, la semana próxima, el día 22, se va a inaugurar lo que es la Feria Internacional del Libro de Coahuila en el Centro Cultural Universitario universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Arteaga, Coahuila. Y este evento pues va a durar una semana, del 22 al 29, un poquito más, de hecho, unos 9 días. El país invitado va a ser Uruguay, y va a recordar que en este evento va a haber stands de la UNAM, del INAH, para que puedan ahí conseguir libros relacionados con antropología y arqueología, por supuesto. El mismo INAH también recuerda en su página de internet lo que es el tercer coloquio de arqueología histórica, que va a tener sede en el Museo de Historia, el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Coloquio que va a tener 4 días de trabajo, del 18 al 22 de mayo. Entonces están ahí invitados a asistir gratuitamente a este evento. También la UNAM tiene varios eventos que ya hemos comentado en este programa. Sin embargo, queríamos ahí resaltar el curso de Códices Mayas que da la doctora Laura Sotelo. Bueno, ahí desde el 27 de abril pasado, y bueno, se va a terminar hasta el 29 de junio. Pueden ahí ir al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM para tener más informes sobre este curso. También el curso Miquistli, que sigue ahí con el doctor Patrick Johansson de Históricas, Miquistli, la muerte en el mundo náhuatl prehispánico, este curso que da cada lunes de las 11 a las 2 de la tarde, y también pueden ahí pedir informes directamente en la página de Históricas de la UNAM, googleando en la página de la UNAM. También tenemos el Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl, que se da en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, y este mismo recinto en esos días, la semana que viene, en 2 semanas, va a dar una serie de videoconferencias con el doctor Alfredo López Austin, que tiene que ver con mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Entonces eso va a ser el lunes, miércoles y viernes, de las 5 a las 7 de la tarde, para que lo tomen a consideración si están ahí en el DF. Y por fin queremos ahí promover un poquito un libro que publicó el doctor Leopoldo Trejo. También es un trabajo de coordinación, a fines de cuenta, con Israel Ascaro Salgado, Claudia Guerrera, Silvia Maribel Sosa Fuentes, Arturo Gómez Martínez y Mauricio González. Este libro se llama Sonata Ritual, Cuerpo, Cosmos y Envidia en la Huasteca Meridional. Y bueno, se va a dar esta presentación del libro en la 10ª Feria del Libro del Instituto de Investigaciones de Antropologías de la UNAM. Misma feria que se va a desarrollar del día 20 al 22 de mayo. Entonces, por si nos están escuchando en el DF, no olviden este evento bien importante en la UNAM. Para nosotros, sería todo. Muchas gracias por haber sintonizado este programa. Agradecemos a Checo Becerra en controles. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.